Pues buenas tardes a todas y a todos quienes nos estén sintonizando este día, esta tarde. Estamos de vuelta en la segunda mesa de compartición de experiencias de medios libres y comunitarios. Después de haber hecho una pausa, pues, para ir a comer la comida y agarrar de nuevo energía y fuerza, hemos vuelto, pues, a darle continuidad a los trabajos de la segunda mesa, y hemos estado escuchando ya las participaciones de dos, de la compañera y el compañero anteriormente, y ahora vamos a cederle la palabra a la compañera que nos está acompañando esta tarde también, para saber de dónde viene y pues qué mensaje nos tiene para compartir. Muchas gracias. Mi nombre es Irene, estoy muy contenta de estar aquí. Primero que nada, quisiera pues agradecer por el recibimiento a todas y las compañeras y compañeros de la radio, y también a toda la comunidad de Sulja por el recibimiento y la hospitalidad, y pues felicidades por sus 15 años. Bueno, yo vengo de un colectivo que se llama Nodo Solidale o Solidario, en español. Que pues nace como un colectivo de solidaridad internacional entre Italia y México, y digamos que su idea o su objetivo es tender puentes entre luchas de abajo en diferentes lugares del mundo, principalmente entre Italia y México, pero no solo, ¿no? Y esto lo hemos venido haciendo a partir del 2007 a través, digamos, de tres maneras. La primera es intentando construir una plataforma de solidaridad política frente a la represión y de denuncia. La segunda es como construyendo poco a poco, en los años, una plataforma de solidaridad económica a través de la autogestión, o sea, a través del trabajo colectivo de diferentes compañeros en diferentes luchas. Y sobre todo, digamos, una de las de los trabajos más importantes que intentamos hacer es la como favorecer la circulación de aprendizajes entre diferentes espacios de luchas, que si bien vienen de contextos muy diferentes, lenguas diferentes, y sociedades diferentes, pues pensamos que tienen mucho en común y pueden como enseñarse muchos aprendizajes, ¿no? Por ejemplo, bueno, en este sentido intentamos como hacerlo a través de espacio de convivencia, brigadas de trabajo, encuentros de formación, reflexión colectiva, ¿no? El año pasado, por ejemplo, organizamos un encuentro que se llamó Encuentro por la Resistencia Global Autónoma, y pues tuvimos el honor también de que los compañeros de Radio Ñomda participaran y compartieran sus reflexiones en cuanto a su proceso, ¿no? Y bueno, también pues los diferentes compañeros y compañeras que estamos en el colectivo, que la mayoría estamos en San Cristóbal, aquí en México, y en otras partes del país, y luego otros tantos están en Italia, pues pensamos como que entre nosotros hay un entramado de recorridos, ¿no? Y que uno de los hilos de este entramado está aquí en Sulja, y por eso de repente llegan compañeros y compañeras de distintos países a aprender de ustedes, ¿no? Y por eso pues les queremos agradecer mucho por pues la apertura, ¿no? Y las ganas de escuchar y de compartir pues su experiencia. Y pues bueno, hoy quería nada más como pues traer las felicidades de todos los que han pasado por aquí, y todas, de los que pues no han pasado por aquí pero saben de ustedes, y que los consideran como parte de una comunidad de comunidades, ¿no? En resistencia. Y pues bueno, como dijo el compañero David antes, apenas son 15 años, y pues esperamos que sean muchos más, y que nos puedan compartir sus horizontes para los próximos 15 y los que siguen, y que tengan muchos sueños, ¿no? Para seguir creciendo pues la organización. Ya ha matins ang wanan se tengo chowi yam na yo yam si ya Irene ham yam Irene do ham matsam na na na ki kutama na kula nyunye na colectivo nodo solidario o solidale ne ki unya am na ham ja ham an yo Italia ham jits an yo asnda se nda che sho na ma ma na akinta ya na ki na ki yo asnda na skuti na ki onta Chiapas sam San Cristóbal en dojona matsam matsena ina na chaham kuitama ona na mawenteña na kona shoje a nenkai tenyam nyane na hnde matsam na mankiana kyal o atsam yando ndo radi nyamtana na tonyam na tonyam na ham a nyane na hnda thai ne kyona shkoitsam matsai ham ne nyane ne kyonjo ndo hainen kotsam matsam na hnda na tain do tahna acham yando na matsai hamne ni kyon jo ana kunta gin amchu radio wan ho matsam na matin kia kula kwana de na shman jo chatson jo han han yuna maya anan angoyam ta do den kia he matsen nain chochon chuwi chuwana ho na kul ana tsia na ki tamana ham na ham na matsam na ona lashmana kui kuitama na na kutendai na kutendai na na kinta ham angwe yuna kulanchu achuana danto kulaham de na nekyo amtiu ando mati kulaham de na nanta kui yunanta kulana mati kitendai na nekyo chuwi sonhai saloa kuinana chama tijo na chesena tama mati kuinana kuloena chuana la tamna chonhei nan tenan de ndainan tam chenham na kuloe chuana danto naki yo asnda jimante mawente ho matsam aina ana na kutin yena o na kulaham de tina enekion am chenham angwehnya nam anaki jo asnda do mati he matsam na chaha ho na mati lashmana kutma na kula ham de na na kui on aina ne kyo ein ham na skuti a cham Chiapas San Cristóbal yu nam ana na kutai nda ina am tiu na na yu na na na ho na mati nda la no na o am tiu na ho na machea na na kutinya na ne kyo tsia tam na ho na la shmana na ki ndo a Italia ndo na ki cham cham jo asnda hochi makai an amayu nda che shoy chuteno nda wechu chesha nya ne ne kyo radio nyamta lantina kuits ya na la na tsonta Chiapas cham San Cristóbal yuna hona kain de na lantina radio na katsa ham tsia wa ni na toana ni kyon am chen ham na matia kul oe kulan chu chuana dan to na na kintana ho e tan ei radio nyam ta kya ho do mati tkia nyam ti na cha shaina tsia na kulun ha ne do lo aku na na ho na cha shaina tama na ndu colectivo nodo solidario na buana na ki ndo asnda ndo na ki ndo a Italia kula ana na ma ana anhane ndo matsen na itai a chu itai a chana ngiu yo ngiu ya ne hama ndo otsia na tenyam kinta ya sho he a cha hum mati mache na na wa ku nyam tiu ana matse tham ha cha hum ne kyo ndo a Italia ne kyo ho na chesen ana de na cham na ando kyu ki na na ki ndoa ndoa sanda do nam ana ana na kuñain na ayuna ni nam nam an angwe na kulanchu o kulue kui chen na nyam tiu chuana ting am ke na ke na na ta on am chen ana ne la chu ne la shma na ho chi lo a kuina na ham ma nyam yo nyam na na ta ya shu he